Tiene una cara bastante rara, que más que cara es un caretón. Tiene modales afeminados y es un pelado medio panzón. Y aunque parezca que esto no es cierto, también es tuerto y es narigón. Ay, Timoteo, sos el rey de los feos. Cuando una chica te gusta, al ver tu cara se asusta. Ay, Timoteo, te engaño el repartidor. Y en el reparto de caras, a vos te tocó la peor. ¡Ah! A mi compadre Don Timoteo le dicen feo y con gran razón. Tiene una cara bastante rara, que más que cara es un caretón. Tiene modales afeminados y es un pelado medio panzón. Y aunque parezca que esto no es cierto, también es tuerto y es narigón. Ay, Timoteo, sos el rey de los feos. Cuando una chica te gusta, al ver tu cara se asusta. Ay, Timoteo, te engaño el repartidor. Y en el reparto de caras, a vos te tocó la peor. Ay, Timoteo, te engaño el repartidor y en el reparto